song. It's from the album Wild Tales, and I think in 2003 or 4 I listened to this song, only this song. I didn't really listen to anything else for a year. I love it. It's a great recording, recorded in probably a house like this. And there's this nice bit at the beginning where he's talking to the band. He's like, right, just, you know, telling them sort of the pace of it and stuff. It's really cool. Another sleep song. Para finalizar el tornaporte elegido por los músicos de Travis, nos vamos con Fran Healy, vocalista, quien presenta a Graham Nash y Another Sleep Song, tomada del álbum Wild Tales. Dice que en el año 2003 o 2004 solo escuchó esa canción y nada más. Dice que la canción probablemente fue grabada en una casa como la de Vinyl Studio, donde se grabó este clicaporte. Y puntualiza que hay una parte bonita en el inicio de la pieza, donde Graham le está hablando a la banda, explicándoles el ritmo y otros detalles. Esto es Graham Nash, con Another Sleep Song. Okay. Right. Exactly what you were doing there. It's not playing, Joe. Thank you. Gracias por escuchar este programa de Click Aporte con Travis, coproducido con Sopitas.com. Esta sesión ocurrió el sábado 12 de octubre del 2013, justo en el marco del Festival Corona Capital. Agradecemos a Sopitas y a su equipo por haber gestionado la posibilidad de grabar a Travis. También le agradecemos a Andrés Torres, Orson Ramírez en el estudio vinil y al equipo de video de Chronic, comandado por Alex Loera y Fernando Arzate. Busquen el video de esta sesión en Sopitas.com. También le agradecemos a César Castro en Sony Music por facilitar a Travis. Y a Manuel Borla Venegas en la coordinación de Ibero 90.9, a Laila García Mora por el apoyo en la logística y por conseguir un delicioso catering. También a Ana Stephens y a Susana Medina, quienes estuvieron presentes en la sesión. Son fans. Por Click Aporte, Liliana Ávila se encarga de la postproducción, Bernardo Pérez Don se lleva la realización, Rocco Martínez lleva las redes sociales, @ClickAporte con CK, ClickAporte es nuestro Twitter. La voz en la grabación del doblaje fue de Liliana Ávila. Yo soy Uriel Weisel, escuchen las sesiones de música portátil todos los martes de 10 a 11 de la noche por Ibero 90.9. Sesiones de música portátil. Click Aporte. Ibero. Ibero. 90.9. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Mórbido. Radio Mórbido. Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Mórbido. Yo soy Ricardo Farías, me dicen el Warax. Hoy 12 de noviembre, una noche fría desde Pátzcuaro, pero ustedes dirán, ¿y este güey qué hace si este es un programa grabado? Sí, es un programa grabado, pero pues quería darle ese tono, digamos que como si estuviéramos en vivo. Ahora, en este mismo instante, estamos nosotros en redes sociales. Vamos a estar contestando toda la información en vivo, aunque este programa lo grabamos un día antes. Muy buenas noches, mi querido Pablo Guisa. Te, tal cual, literal, te secuestré ahora sí de las oficinas de Mórbido para que pudieras estar con nosotros esta noche. Pues digo, yo ya no sé si son noches o son días. Yo más bien ya cuento por horas para llegar a la inauguración del festival, que arranque la maquinaria y empezar a disfrutar este que es el momento más esperado del año. Yeah. Y bueno, por supuesto, mi queridísimo Roy Sama, Roy San Sensei, ¿cómo estás? Bien, ¿quieres? Arigato. Muy gracias. Buenas noches. Gracias por estar acá, mi queridísimo maestro Luis García Royce. Y oigan, déjame decirles toda la información de Mórbido en www.morbidofest.com. Si ustedes son de esos, pues, ¿cómo decirles? Indecisos, que hasta el último momento están viendo si van al festival o no y estamos a un día. Señores, toda la información está en el sitio. También en facebook.com/morbidofest. Toda la información en @morbidofest en Twitter. Ya saben, ahí está toda la información del festival, el programa, en PDF está el programa, en un post en la página, también en interactivo, en la sección de agenda. Es decir, de la manera que quieran, está toda la información del festival. Y la razón por la cual robamos al señor Guisa y al señor Royce para que estuvieran con nosotros en cabina en este programa es porque vamos a hacer un repaso general de lo que va a suceder en el festival. Creo que valía la pena a un día del festival repasarlo y ir paso a paso sobre todas las cosas que van a suceder. Y antes de empezar a hablar como tal de las cosas que van en el festival, ¿por qué demonios el tema es magia, supersticiones y encantamientos, mi querido Pablo? Mira, fue una cuestión un poco fortuita al principio, como siempre son las decisiones sobre las temáticas del festival general, pero siendo nuestro sexto aniversario, el 6 es un número que no solo para nosotros, sino en el infierno, es importante. Para todos los mortales, tiene una serie de significados. Siendo 2013. Y el año es 2013, entonces un 6, un 13, cabalísticamente, numerología. Muy bien, muy bien. De ahí surgió un poco la idea. Miscari, a final de cuentas, fue de pronto la que también dijo, ¿por qué no supersticiones? Y de ahí fue que comenzamos a construir alrededor de las supersticiones, la magia, los encantamientos, y es el tema general del festival, y por eso, justo por eso, este es el primer año que va a haber magos. Oye, sí, Mórbido. Sí, sí, justo ya entrando ahora sí de lleno en el tema, para aquellos que les interese y vayan a estar en Pátzcuaro el día de mañana, ojo que va a haber una red carpet con todos los artistas, directores, todas las personalidades de Mórbido a partir de las 7 de la noche en el Teatro Emperador, pero digamos que la ceremonia de inauguración empieza a las 9 de la noche y además de muchas sorpresas, tienes que decirle algo a la gente que está escuchando Radio Mórbido. Yo sé que hay cosas que no puedes decir, pero discúlpame, de esta mesa no te paras si no nos dices algo que vaya a suceder mañana que no se haya dicho en ningún otro medio. Tum, tum, tum, tum. ¿Qué va a pasar en la inauguración, por favor? Les puedo decir que en la inauguración va a haber Incubus. Órale. Sucubus. ¿Como el grupo? más de un demonio. Representaciones infernales que seguramente calentarán al público presente y las noches frías que ya empieza a haber en Pátzcuaro, porque el reporte del clima indica que va a ser frío, cosa que me da mucho gusto. Ok, oye, pues sí, obviamente está la ceremonia de inauguración y hay en particular un show de magia. ¿Se puede decir quién va? ¿Quién va en el show de magia? Mira, hay un show de magia que lo va a hacer Joaquín Kotkin, el mago de la media barba, pero que este es simplemente un pretexto, en realidad, el show de Joaquín, aunque las ilusiones de Joaquín están viajando ahorita por el mundo. O sea, él viene de Dubái, de Berlín, de Madrid, de Moscú, de hacer un show que se llama Los Ilusionistas junto con otros magos. Pero lo que estamos haciendo es un homenaje a el mago de México, el único mago que tiene este país, que es reconocido no solo por su trayectoria histórica, sino por su calidad. Y él es el mismísimo Chen Kai. Un mago que tiene 50 años haciendo magia, que las nuevas generaciones quizá no lo reconocen tanto, pero Chen Kai es una institución de la magia en México. Le haremos un homenaje justo el día de nuestra inauguración. Esa es una cosa que jamás habíamos hecho, utilizar ese espacio para inaugurar. Y el show de Joaquín, que Joaquín es discípulo de Chen Kai, tiene que ver con este homenaje, y ambas actividades pues tienen que ver con la temática de Mórbido, que es la magia. Fíjate, qué interesante que digas eso, Lloret. Ahora quisiera saber también la perspectiva de Roy sobre el tema de la magia. Pero hay dos cosas que me gustaría mencionar. Primero, uno de los lectores del sitio de Mórbido, hace muy poco, cuando salió el post sobre el homenaje que se le iba a hacer a Chen Kai, decía que él recordaba con mucho cariño esos programas de televisión que Chen Kai hacía, y que ese cariño que muchas generaciones le tienen a la magia, tal vez el día de hoy pensar en las nuevas generaciones, aunque sí hay como magos medio punks y demás, el día de hoy. Callejeros y toda esa nueva onda. La verdad es que muchos crecimos con esta forma de hacer magia, digamos, de una manera más tradicional, como sí, más teatral. Teatral, circense. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber también, ¿a ti te tocó ver a Chen Kai? Sí, claro, por supuesto. Chen Kai era de los magos más populares que veíamos en televisión, ¿no? E incluso en eventos, que eso era algo increíble, ¿no? Poder verlo en vivo haciendo todas, pues todas sus ilusiones, ¿no? Un poco, yo la magia me encanta. Yo creo que el cine es magia. Sin duda. Y claro. Bueno, si desde Georges Méliès usaba el recurso de la magia en el cine, pues es esto, ¿no? Ir a los cines y la magia tienen que ver constantemente, ¿no? Porque es esta idea de que nos gusta que nos engañen, ¿no? Nos gusta que nos engañen la mente, que nos distraigamos, que no pongamos atención a ciertas cosas, que nos distraigamos. O sea, la magia, yo creo que ese es el valor que tiene y que nos atrae muchísimo. Y además hay un valor de misterio sobre la magia. Yo recuerdo que quedé sorprendido de muy buena manera de una TED Conferences que dio J.J. Abrams. ¿Tú piensas en un cuate como de él? ¿De la caja? Era el de la... Mystery Box. Sí, una, sí, así sí. Se llama, búsquenla, se llama The Mystery Box. Y es una charla que da en donde empieza hablando de cómo su abuelo en Nueva York lo llevaba a una tienda de magia. Y que muy, muy chiquito le dijo, puedes comprar lo que quieras de la tienda, te invito algo de aquí de la tienda, uh-huh. cualquier truco. Y él compró una caja que por afuera decía The Mystery Box. Y dice que hasta el día de hoy, ¿no? Después de todo lo que ha pasado su niñez y demás, nunca... La ha abierto. Nunca la ha abierto. Sí, ¿no? Sí, sí. Y él dice que el cine o las historias que se cuentan alrededor del cine son un poco eso, esta uh-huh. posibilidad de esconder al monstruo. Esta posibilidad de no explicar, de no explicar las uh-huh. cosas, de permitir a la audiencia construir su propia historia sobre algo. Entonces me parece que es un excelente tema para arrancar. Y bueno, además este año en Mórbido tenemos la ceremonia de inauguración, después un show de magia, homenaje a Chen Kai con Joaquín Kotkin. Y después, bueno, después de eso habrá algunas actividades que ya les diremos a quienes estén por allá en Pátzcuaro. Y así digamos que arranca el primer día. Pero hay que decir que este año, para quienes tengan duda, no hay como tal una función de inauguración, ¿no? Sí, no, de hecho, ni siquiera el año pasado tampoco la hubo, porque Mórbido, y creo que cada vez queda más clara esta situación, Mórbido ya no es un festival de cine, Mórbido ya no es un festival de películas, Mórbido es un festival de experiencias. Uh-huh. Y como tales, okay. No es necesario para obtenerlas el tener una película de inauguración. Y por el otro lado, también muchos de nuestros invitados internacionales vienen de Tokio, de Sudáfrica, de Francia, de España, volando para llegar a tiempo a la Ciudad de México, de ahí vuelan a Morelia, de ahí carretera, llegan y una película de inauguración muchas veces se torna una tortura más que un goce y un disfrute. Entonces vamos a tener esta ceremonia, ¿no? Que relativamente queremos hacerla de una manera rápida, aunque eso nunca nos sale. Y después, pues ya vamos a llevarlos a que se tomen unos mezcales, ya que disfruten una noche michoacana, les cambie el pH, se relajen tantito, se aflojen. Unos saques también, ¿no? Bueno. Bueno, ya que está Gideon Akata, ¿no? ¿Por qué no? Y estamos todos esperando que Royce hable. Sea el traductor oficial. Con Gideon Akata. Todo mundo va a estar esperando eso. Tengo que llevar mi libro ahí. No, vas a capela, mi querido Royce. Pero bueno, vamos a ir un corto. Antes de ir al corte, déjame decir, hay algo que no he dicho, creo que es el momento de mencionar. Quisiera mandar un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Blizzard, porque estuvimos hace unos días en la BlizzCon y la verdad es que yo creo que descubrí una comunidad de gamers única, The particular, de otra, digamos que de otra estirpe, creo que los gamers de BlizzCon. Y bueno, hay toda una cobertura especial de BlizzCon en el sitio de Mórbido Fest. Por favor, échenle una oreja y una mirada. Y bueno, pues un abrazo a todos ellos. No, ya que dijiste eso, también estuvimos ahorita en el EGS. Ah, claro. ¿No? Con zombies y con un stand que estuvo postulado a ganar mejor stand de la convención. Nos divertimos mucho, hicimos las armas de este juego de Dead Rising, pero bueno, regresando haremos magia y seguro apareceremos algo más interesante que un conejo de un sombrero. Mórbido, dícese de lo blando, lo delicado, lo suave y lo enfermo. La magia es un arte que se vale de ciertos actos o palabras, incluso de seres fantásticos que resultan contrarios a las leyes naturales. Los conjuros son palabras mágicas que sirven para controlar a las personas o a las cosas. Pueden transformar objetos y cuerpos en otros diferentes, lograr que una persona actúe de cierta manera o incluso hasta la muerte. No siempre son malignos. Algunos sirven para enamorar o mejorar la salud. No olviden los efectivísimos amarres. Las palabras de un conjuro son los encantamientos. Usualmente se pronuncian varias veces y en voz alta. Son magos y hechiceras los que los lanzan y obtienen beneficios de ellos. Un mago, por ejemplo, usa la magia y los conjuros para hacer que cosas sucedan. Muchos ayudan, pero otros aterrorizan y atormentan. Algunos practican lo que se conoce como magia blanca y otros negra. Se les conoce también como brujo, hechicero, sabio, encantador, alquimista o chamán. Algunos suelen estar acompañados de espíritus que toman la forma de animales. Funcionan como guía, ayuda y protección. existen objetos mágicos como amuletos y talismanes, que son usados para proteger del mal, traer suerte o llevar maldiciones. Su uso tiene una larga historia, pero en la actualidad, la gente escoge joyas o piedras relacionadas con su nacimiento, por ejemplo. También existen objetos malditos como los tulipak, una especie de muñeco diabólico de la cultura tradicional inuit. Esculpidos por magos, servían para llevar maldiciones a sus enemigos. La magia es un espacio fascinante e increíblemente vasto. Magia, supersticiones y encantamientos es el tema del Festival Mórbido 2013. Regresamos a Radio Mórbido y tal cual, como un acto de magia, aparece en la cabina Bren Moller. Buenas, ¿cómo estás? Buenas, radio escuchas, equipo Mórbido. Muy bien, muy contenta. Estoy empezando a practicar magia, ¿no? Para llegar. Oye, muy bien. Muy bien al festival. Lo hiciste muy bien. No sé si es camuflaje o magia, pero de repente estaba sentada aquí en la mesa. Apareció. Pero bueno, welcome. Digo, yo, a la mesa. Yo hice escapismo de la oficina. Exacto. Bren hizo magia para aparecer. Llevamos una gama de trucos. Exacto. Increíbles. No, espero que no me toque ser partido a la mitad o algo así raro. Es el siguiente truco. Exacto. Quedan pocas opciones. Pero bueno, Pasemos al jueves. Pasemos al día jueves y hay cosas muy interesantes, hay que decir para toda la gente que es prensa, que se dedica a cubrir el festival, hay que decir que todo el jueves va a haber funciones de prensa para quienes están acreditados, pero al mismo tiempo hay un día como de turismo intelectual, le podríamos decir, ¿no, Pablo? Sí, hay un día de turismo cultural, donde vamos a llevar a nuestros invitados a pasear por las bellezas del estado de Michoacán. Digo, tenemos ahí el lago de Pátzcuaro con las islas que tiene, tenemos poblados todo alrededor, pero nos vamos a ir a pasear y regresamos en la noche porque sí tenemos actividades el jueves en la noche y una actividad, la primera, que es de lujo en el sentido de que es una experiencia de esto que les hablamos que Mórbido se quiere dedicar ya 100% a hacer. Porque se llama Animalic 2, esto es con el ensamble Malak. Esto es a las 9 de la noche en el Teatro Emperador, ¿no? 9 de la noche, Teatro Emperador. Vamos a tener una serie de cortometrajes musicalizados en vivo por el ensamble Malak. Yeah, que ya estuvo, estuvo el año pasado. El año pasado en estuvo la inauguración. Animalic 1. Yeah. Este año viene Animalic 2, ¿no? Y es un evento interactivo y es un evento con música en vivo. Ahora sí que como se veía el cine antes y se escuchaba con una orquesta, y justo en este teatro, además tenemos un foso, como en ¿para los que teatros toquen para, mal, sí, o qué? ¿Para los que hablen en las películas? No, para este foso donde iban los músicos anteriormente, ahí claro. Vamos a tener a los músicos tocando, y después, para cerrar la noche, tenemos una película muy interesante, dirigida por una mujer, una película que se llama American Mary. American Mary. Que no se deben de perder, creo que no la vamos a poder tener en ningún otro lado. Muchos de ustedes están llegarán diciendo, otro día, porque... Claro, como Royce. Royce, ¿por qué quieres ver American Mary? Yo quiero ver American Mary porque he leído muy buenas reseñas y dicen que es una película de terror feminista. Exacto. Okay, al entonces, estilo I Spit on Your Grave. No, este año, sí, ajá. Este año es particular porque tenemos tres películas dirigidas por mujeres. Que es increíble. No, una es American Mary, la otra se llama Mujer Lobo. Mujer Lobo. Es una película argentina de Tamae Garategui, que es muy, muy interesante y además es una película muy sensual y muy sexual, pero muy respetuosa y muy feminista. O sea, esto es como una película sensual y sexual hecha Visto por mujeres. Visto, ¿no?, por mujeres. Me parece excelente. Además, desde que iniciamos con la nueva piel del sitio del festival, justo arrancamos con una propuesta de Women in Horror, que es una cosa que sucede en febrero. Digamos que aunque todo el año esta asociación tiene eventos, en febrero es cuando tienen como el mes de la mujer en el horror y en el terror. Y un poco la idea de eso es que cada vez más veamos en un papel protagónico, más allá de la Scream Queen, a las mujeres. Y me parece excelente no solo esto, sino tenemos el caso ahora con Kimberly Pierce, con Carrie. Nuestra tercera película dirigida por mujer, porque no vamos a tener a Carrie. Pero sí tenemos premier de Carrie. Yeah. Es Jessica Cameron con una película que se llama Truth or Dare. Jessica es una activa de las redes sociales. Y ahí está en Twitter todo el día tuiteando su alegría y su felicidad. Oye, que tengamos... Bueno, además tiene un número de fans espectacular. Entonces tú ves los retweets de la Miss Cameron. Espectacular, ha estado en el timeline de Twitter. Muy bien, pues esas son tres películas que tenemos de mujeres, y con esa película, la de American Mary, cierra el jueves, cierra, ¿no?, como ahora sí que el aperitivo y la ensalada, y ahora sí ya entramos de lleno al bife. ¿No? Desde viernes, sábado y domingo lo tenemos a full. Empecemos platicando con el viernes. El viernes, la primera función es una función de cortesía para quienes están escuchando Evan y al Fest. Es una función de cortesía de Drácula, gracias a la gente de Universal Channel. La serie de televisión. La serie de televisión, y se va a presentar... el primero y el segundo episodio. El primero y el segundo episodio, y posiblemente sea de las primeras proyecciones, si no es que la primera que hay de esta serie en México. Y bueno, quienes asistan. Yo creo que sí, la primera, ¿no? Sí. No, bueno, en México, total. Seguramente. Y bueno, a la par... Legal. Sí, claro. Legal. Sí, sí, legal. No, legal, con permiso. No, permiso, Cuevana. Sí, no Cuevana, sí. Con permiso, sí, bueno. Y no pirata, ¿eh? Porque, bueno, hay que decir que buenos amigos de Morbido Fest son la gente Universal y la gente Sci-Fi. Y, bueno, pues ellos traen algunas propuestas. Sí, está como retomando los monstruos clásicos, ¿no? Lo tengo que decir porque si no voy a explotar. ¿Ustedes piensan que Sitges está innovando porque trae series de televisión en su selección oficial? No, señores. Mórbido lo empezó a hacer hace ya muchísimo tiempo, pero hace bueno, le vamos a dejar, digamos que el honor a uno de los festivales, si no es que el más importante del mundo, pero digamos que Mórbido lo tiene haciendo mucho tiempo y esta no va a ser la excepción. Es, entre una de ellas es Drácula, y a la par en el Auditorio Jesuita se van a empezar ya a proyectar todos los cortometrajes y se siguen de largo todo el día en el Auditorio Jesuita, en el Auditorio Colegio Jesuita, todo el día la proyección de cortometrajes, pero siguiendo con el venue principal. Digo, a mí me gustaría cerrar, antes de seguir con el venue principal, la por favor. Intervención que van a tener materiales de televisión dentro del festival. Uno, adelante. Como ya dijimos, es Drácula, esta uh-huh. serie de un Drácula que no viene de Transilvania, sino viene de Estados Unidos, y que sí es Drácula, pero no se llama Drácula, y que tiene, está como muy extraña esa serie. Surreal. Pero les va a gustar. Muy la bien. Otra es Face Off. Nosotros claro. con Face Off de Sci-Fi, para mí el mejor reality que existe, que es de maquillistas de efectos especiales, viene talento, viene Anthony Kosar a presentar el primer episodio de la quinta temporada, y esto es muy importante decirlo. La quinta temporada se estrena en febrero del en 2014. Estados Unidos del 2014 y en América Latina hasta marzo. Entonces no se ha mostrado en ningún lado el primer episodio de la quinta temporada. Es un estreno mundial de Mórbido. Digo, a mí de pronto me da un poco de alergia eso de estreno mundial, estreno latinoamericano, estreno estreno mexicano. Pascuariano. O sea, güey, da lo mismo. Vengan a ver películas, claro, van a estar divertidas. Pero para los que se ponen esos brochecitos, ahí se las dejamos. Sí, de la vida antes para que muestra todos. Tenemos harto estreno mundial. Exactamente. No, estreno de mi cuadra. Estreno metropolitano. Y el otro asunto que tiene que ver con televisión es Sharknado. Yeah. Esta película que fue un fenómeno mediático, fenómeno en redes sociales, es una TV movie que definitivamente está hecha con todos los elementos que tenía el cine clásico, el cine serie B. Nunca en realidad se va a ver en pantalla grande, uh-huh. solamente en Mórbido, y es pues esta película imposible donde un tornado agarra tiburones blancos y los saca del mar. Sí. ¿No? ¡Qué joya! ¿No? Totalmente. Hasta el póster. Y se los lleva a Los Ángeles, entonces te están cayendo. Ahora sí que peces del cielo. Muy bueno, bien. Bueno, sí, y Pablo y yo ya vimos... Y si estuviera Cristo, pues multiplicaría tiburones que le cayeran del cielo. No, Pablo y yo ya revisamos cuadro por cuadro el final y es maravilloso. Solo les puedo decir eso. ¿Voy a llegar de cosplay de Sharknado? Sí, sería increíble. Que no se vaya a confundir con Mandibulín. Sí, nada no, más, no, por favor. Por son favor. Dos cosas diferentes. Y Lame. Oiga, que es primo de rango. Junto con manotas. Pero bueno, ya que estábamos hablando del mar. Shark Octopus. Exacto, y Shark Octopus y Piraña Conde. Pero bueno, oigan, también el viernes hay que decir que se inauguran obviamente las exposiciones de arte. Hay uh-huh. artistas importantes que van a estar este año en el festival. Hay exposiciones en el Colegio Jesuita. Entonces, creo que vale mucho la pena que también, si van a estar allá, que revisen las exposiciones. Y aunque no está aquí, porque el señor está en estas convenciones que hacen para doctores y decidió que no iba sí. a venir hoy por estar en sus convenciones. Yo le llamo turismo médico. Pero el doctor comiendo no está cochinita aquí, pibil, además. Pero en la biblioteca Gertrudis Bocanegra va a estar una conferencia que se llama Hacia una anatomía del zombie, una charla con el doctor Beltrán y el doctor Roberto Coria. Y bueno, para que empiecen a diseccionar uh-huh. cómo funciona el tema zombie desde el universo médico. Para ¿cómo ven dicen, eso señores? No es posible. Exactamente. Uh-huh. Eso, ellos lo van a explicar ahí. Pero bueno. Oye, ya que hablaste de zombies. Sí, señor. Brent, ¿tú ya jugaste el último juego de zombies o no? Uf. El que estuvo featured en el EGS. Ajá. Sí. ¿Y qué tal? Una joya. Increíble. ¿De cuál increíble. Están hablando? ¿De Dead Rising? ¿De L o de Dead Rising? Dead Rising, el mejor juego de zombies que hay. Aparte, porque tú quiero puedes decirles hacer tus algo. Armas. Dinos. El Photo Opportunity que existió este año en el EGS, como dijo Pablo, fue un hit. Yo estuve monitoreando todos los posteos de la gente y la gente estaba vuelta loca. Rayada. Xbox One, ¿no? Sí, no, pero bueno, con el estuvo increíble. El estuvo increíble. Zombies. Y en Mórbido vamos a tener unas cosas que tienen que ver con estos zombies y con Xbox One, pero más bien les platicamos todo eso regresando ahorita. El Festival Mórbido siempre se ha empeñado en promover el cine de género, en especial el latinoamericano. México en particular es un lugar con poderosa historia, por lo que te presentamos la selección oficial de películas nacionales de Mórbido 2013. Empezamos con Pánico 5 Bravo. Un grupo de paramédicos recibe una llamada de emergencia desde Arizona, pero al llegar se dan cuenta que la víctima está del lado mexicano. Al ayudarle, tendrán que enfrentarse a situaciones fuera de su control. La cinta es el debut de Kuno Becker como director. El Espejo de la Bruja es una película de 1962 dirigida por Chano Ureta. En esta, un hombre asesina a su esposa. Años después, su fantasma regresa a cobrar venganza. La familia Marvin y su tripulación exploran las ruinas de una ciudad sumergida. Pronto comenzarán a experimentar extraños sucesos y misterios que no imaginaron ni en sus peores pesadillas. El Triángulo Diabólico de las Bermudas es una película de René Cardona Jr. lanzada en 1978. Santa Sangre es una película de culto realizada por Alejandro Jodorowsky en 1989. Un joven sufrió un trauma en la infancia. Cuando él y su familia eran cirqueros, vio a su padre cortarle los brazos a su madre y luego suicidarse. Contra su voluntad, se volverá a los brazos de su madre para llevar a cabo su venganza. Rafael Valedón realizó en 1963 una película llamada La Maldición de la Llorona, la cual trata de una joven que hereda una mansión, solo para descubrir que está poseída con espíritus malignos y brujas. En 2012, Sebastián Hoffman presentó Halley, una película sobre un hombre muerto que lucha por esconder su cadavérico ser. Una aventura épica sobre los últimos 5 años de la Tierra, una aventura épica sobre los últimos 5 años de la Tierra, es la historia de Generation Last, una película de Joel Juárez, realizada en 2013. Esta es nuestra selección de largometrajes nacionales. Esperamos que puedan verlos en la 6ta edición del Festival Mórbido. McDougal for the Pop Show Network, here live from Hollywood Boulevard, minutes before the world is about to end. Fear, rage, panic, paranoia, and $20 baptisms offered on Sunset Boulevard are going to do nothing to change our fate. Yes, we're all going to die. We're all going to die in a So, I'm gonna fight a Sharknado. Bombs are gonna explode, blow, blow. We're all gonna die in a Sharknado. Sharknado. Sharknado. Sharknado. El segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido. ¿Qué dice un locutor? Pues bueno, el pasto es. Programadores de 90.9. Hay un mural en donde es. Frecuencia de Ibero 90.9. ¿Qué dice un locutor cuando no está al aire? Hola, yo soy Paulina. Conduzco el turno de Pau y David de 7 a 9 de la noche. Y también traigo a mi perrito de Ibero 90.9. Hola, yo soy David. Y junto con Pau estoy de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche a través de la frecuencia que sintonizan en estos momentos. ¿Qué méritos hizo Will.i.am para grabar con el maestro la canción Joan Sebastian? Tatuajes de tus besos. No sé cuál es mi ciudad favorita del mundo. Tendría que viajar más. Sáquenme de paseo, más bien. Santiago de Chile es muy padre, pero también Chicago es padrísimo. La ciudad más fregona del mundo es la Ciudad de México por la diversidad de su gente. No creo haber tenido decepciones tan grandes como para que en realidad me hayan marcado. Imposible decidir solamente una canción. Tal vez podría decir que mi grupo favorito en toda la historia es Queen. No sé, yo tampoco podría decidir por una sola canción. ¿Por qué nada más una? Lunes a viernes, 7 a 9 de la noche. Paulina García y David Hernández. Esta es la programación de Ibero 90.9. Hey Mexico, are you ready? Foo Fighters are coming soon for the first time. I can't fucking wait. Después de 7 discos y más de 30 videos, giras y presentaciones en festivales de casi todo el mundo. Después de incontables rumores de visita y una aparente cancelación. Foo Fighters going away for a while. Maybe a sad day for all you Foo Fighters. Foo Fighters, are they finished? Look at me right here, motherfucker. Look at me. Get the fuck out of my show right now. Después de sobrevivir a los 90, 19 años después, Foo Fighters vuelve a los escenarios para presentarse por primera vez exclusivamente en México. Después de tanta espera, un día no es suficiente. Ibero 90.9 despide el 2013 con una de las bandas más esperadas. Foo Fighters en México, 11 y 13 de diciembre, Foro Sol. Escucha la transmisión previa al concierto y los turnos en vivo para ganar boletos. Ibero 90.9, después de todo, invita. Ibero 90.9. ¡Corre! Déjame. Deja ya de torturarte, mamá. ¡No! ¿Y sabes que tengo razón? ¡Se reirá de no, ti! ¡No, mamá! ¡Se reirá de mí! ¡Nadie se reirá Escucha, de mí! ¡Aún estás a tiempo! ¡Quédate aquí conmigo! ¡No quiero quedarme contigo, mamá! Escucha, abriré y le diré que no te encuentras bien. Le diré que has cambiado siéntate, de opinión. ¡Siéntate! ¡Cállate, por favor! Tú. ¡Cállate y siéntate! Radio Mórbido por Ibero 90.9. Estamos de regreso en Radio Mórbido y voy a ir así directito a los títulos y espero que me vayan ustedes contestando qué piensan. La primera, además, que ya está por acá en México Tim Luna y él es uno de los promotores, digamos que plurinominales de esta película. Se llama Zombies from Outer Space, una película alemana. Aunque es del 2012, hay que decir que es, digamos que empieza su distribución o toda la proyección de la película alemana en el mundo a partir de este 2013. Y es una película, híjole, yo diría que con un rollo vintage increíble. Y que sí hay algo especial en el universo del terror y del horror, son los zombies. Y si además son en el espacio, claro, pues ¿qué más puedes pedir? Mira, este año de hecho, y economizando tiempos, tenemos dos películas que tienen que ver con zombies, pero las dos tienen cosas que nunca antes habíamos visto. Una es zombies aliens, ¿no? Exacto. O sea, extraterrestres zombies que llegan a la Tierra. Yeah. Si no es suficiente un alien, un zombie. Un zombie alien llega y nos ataca. Ese es Zombies from Outer Space desde Alemania. Y la otra es Mar Negro, una película brasileña del director Rodrigo Aragao, que ya nos ha mostrado en Mórbido previamente su trabajo con Mangue Negro, ¿no? Y después con La Noche del Chupacabras. Y ahora viene con esta, su tercer película, que se llama Mar Negro, pero escúchenlo bien, nunca en la historia del cine de zombies, nunca, nunca habíamos podido ver a una ballena zombie. ¡Wow! Sí. Hay que decir que por ahí en Land of the Dead hay zombies que medio nadan. En Gio tampoco, ¿eh? En Gio no. Porque eran tiburones, exacto, mutantes, sí, con no sé qué cosa. No, esta es una ballena zombie. Además, sí, digo, la película le echaron como muchas ganas los brasileños en venir a presentarla a México. Oye, sí, vienen como de la favela, como 35, ¿no? Vienen nueve personas de la película. Nueve zombies vienen. El director, la productora, todos. Vienen. ¿Por qué siempre sacas esas referencias? Pues sí, ya nos faltan dos, el portero, y ya hacen la cascarita. Pero bueno. Y va a estar también Agustín El Oso Tapia. Un escritor y director mexicano, claro, ¿no? Tiene una película por ahí que se llama Club Eutanasia, una verdadera joya. Creo que Agustín El Oso Tapia es el director desconocido más famoso de México. Y tiene un papel, tiene un cameo en la película, entonces bien, también estará con nosotros. Qué entonces, bueno, el mundo de los zombies, entre la presencia de Dead Rising, Zombies from Outer Space y Mar nuestra Negro, película de Mar Negro, está más que cubierta en modo. Muy bien, oigan, varias cosas. Primero, para hablar también de cosas que van a pasar el viernes, hay que decir que va a haber, en todas estas funciones de las que estamos hablando, tanto en Mar Negro como en Frankenstein Army, que ahora quiero que me platiquen porque es relevante además esta película que tiene sangre mexicana también, y Septic Man, son tres películas que se proyectan el viernes 15. Las tres van a tener sorpresas. Antes de cada una de las funciones va a haber previews de otras películas. The Open Window y del Incidente, una película de ciencia ficción mexicana dirigida por Isaac Svan, y Open Windows por el maestro de maestros, Nacho Vigalondo, además acompañado, por supuesto, de parte... ¿Sasha Grey no va a estar? De parte... Tú nada más piensas... Un holograma, mujeres, colega. Un holograma. Nada más por la película. Mujeres. La sí, película. Ok, ya veo. No, pero va a estar... ¿Te parece bien con que esté Elijah Wood o no? Sí, no, por supuesto. Ok, muy bien. Frodo y Maniac. Ok, exacto. ¿Qué más quieres? Pero bueno, para decir un poco, no sé si nos quieran hablar un poquito de Frankenstein Army o de Septic Man, que para Pablo ya ahorita es la ganadora del festival, sí, y todavía ni empieza. Oye, Frankenstein's Army también, ¿no? Puede ser de los ganadores. Frankenstein's Army, digo, va muy cercano al rollo de los zombies. Sin embargo, su director los denomina como Zombots. Zombots, sí, exacto. Porque son mitad zombies y mitad robot. Y la idea es que terminando la Segunda Guerra Mundial, ya habían perdido los nazis, un escuadrón, ¿no?, de reconocimiento soviéticos, está, ¿no?, tratando de ocupar nuevos territorios, limpiándolos de lo que haya quedado, y se encuentran con el Dr. Frankenstein y su fábrica, donde no hacía ni uno, ni dos, ni tres, sino hacía en serie a estos bichos. Y nosotros conocemos al primero con sus tornillitos en el cuello, pues en el segundo le puso otras cosas y el tercero. Entonces imagínense el 230, ya trae una hélice de avión en la cabeza. Lo que es no tener nada que hacer, ¿no? Y ya la creatividad. Son estos holandeses tan tristes de que por el calentamiento global su país va a desaparecer. Exacto, bajo el agua. Se va a inundar. ¿Eh? Es la nueva Atlántida, le deberían de poner. Exacto. Pero bueno, una película verdaderamente genial, desquiciada, Frankenstein's Army, y la vamos a tener ahí. Y la otra película... Hay otro Frankenstein, que se llama Frankenstein no asusta en Colombia. Este es un documental sobre el trabajo de Jairo Pinilla. Jairo Pinilla es un director colombiano, si no es el más importante director colombiano de cine de terror. Este es un estreno, para esos que les gusta ponerse estreno. Este es un estreno... también exclusivo de Mórbido, porque se presentó en Sitges por primera vez y ahora se presenta con nosotros. Y Jairo Pinilla es el fundador de algo que solo podría darse en América Latina, que es un subgénero que se llama el gótico tropical. Yeah, me gusta ese género, ¿eh? Sí, pero bueno, está guapachoso. Gótico tropical. Ya que estamos hablando de documentales, además de que hay homenajes en este festival, que creo que no los hemos mencionado, más que el homenaje a Chenkai, hay un homenaje a Santa Sangre y hay un homenaje a Ray Harryhausen. Claro. Y además la presentación de este documental, Ray Harryhausen FX Titan, una película francesa que también se presenta el día viernes, ¿no?, en el fest. Es uno de los magos del cine, ¿no? Uf. No, Ray Harryhausen, verdaderamente, sin él no tendríamos la noción de los efectos especiales que tenemos hoy, ¿no? Jasón contra los Argonautas, es, ¿no?, estas calaveras que se levantan, sí. Furia de Titanes, sí, claro, la original, por decir algunos referentes. Nosotros, además de hacer este homenaje a Ray Harryhausen, porque no es gratuito hacérselo, este año falleció. Sí, claro. O sea, este año falleció, de hecho... Se enteraron a través de morbidofest.com. Todavía no se acaba de pudrir su cadáver. Sí, sigue en con gusanitos. En el féretro. Yo creo que todavía ni gusanitos. ¿Ni gusanitos? Pues como murió enfermo con tanto medicamento. Va a estar así, así como momia ahorita. Los gusanos no comen eso. Yeah. Sí. No, nada más te vas como desecando. Como el pan Bimbo. Pero parte. Aquí no decimos marcas. Ay, perdón, disculpe. No, como el pan de caja. Es como, exacto. Es un genérico. Es un cadáver de caja este. Pero bueno, Ray Harryhausen, sus películas, además de este documental de FX Titan, sus películas originales van a estar dentro de nuestra sección infantil, porque Mórbido es un festival... Para todas las edades. Para todas las edades. Ay, si hay que infectar, créanlo, hay que empezar desde chavos. Claro, no, claro. De niños. Por favor. Exacto. Hay que empezar. Oye, a sentar. Bueno, para seguir con el viernes, hay que decir que hay una película suiza que se llama Chimers o... Chimers. Pero mi francés no es tan bueno, o sea, parezca yo que sí le masco, pero no. Y es una película también de las películas interesantes que a lo mejor han tenido un circuito bastante, ¿cómo decirlo?, como breve alrededor de los festivales, pero creo que vale mucho la pena. Y bueno, para cerrar el viernes, hay una película que a mí, la verdad, me interesa mucho, es de las que le tengo más fe, una película que se llama Found, de un chavito que, digamos, que encuentra que su hermano es un asesino serial, nada más. Así casual. Así casual, que entra a su cuarto y el closet y hay ahí unos cadáveres, padrísimo. Entonces, bueno, con esas dos películas cerramos el viernes, no son las únicas del viernes. Así le ha pasado a políticos mexicanos, ¿eh? Que es de correcto. Pronto se dan cuenta de que ¡ay! Era un asesino. ¡Ay, caray! El hermano se murió, incómodo. Se murió. Pero bueno, sí, exactamente. Oigan, bueno, vamos a seguir con el sábado, después del corte. Cosas como The House of the Last Things, más cortometrajes, Calavera de Montón, The Complex. Vamos a seguir hablando de eso. Pablo, ¿quieres cerrar con algo antes que nos vayamos a corte? Sí, ahorita nos vemos. Yeah. Radio Mórbido, por Ibero 90.9. La sexta edición de Mórbido, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror, está aquí. Este año nos acompañan grandes directores del género y talentosos artistas. Te presentamos algunos. Un invitado brasileño vuelve a tierras del festival, Rodrigo Aragao. Esta vez viene a presentarnos Mar Negro, una película de mutantes putrefactos que comen carne humana. Los habitantes de un pequeño pueblo, incluyendo al oso Tapia, deberán sobrevivir. Uno de los invitados más esperados es Elijah Wood, a quien conocemos por las películas como El Señor de los Anillos y Sin City. Esta vez hace equipo con España. En la sexta edición nos invaden los españoles. Por segunda ocasión, Nacho Vigalondo está en el festival. Esta vez presenta avances de su nueva película Open Window, protagonizada por Sasha Grey y Elijah Wood. Otro español, Eugenio Mira, y de nuevo Elijah Wood, presentan la pieza que a Hitchcock le hubiera gustado dirigir, Gran Piano. Todos conocemos a la niña maldita que acosa por teléfono y sale del televisor. Ideona Kata, la mente maestra detrás de Ringu, nos presenta en Mórbido 2013 su nueva película llamada The Complex. Otro director que repite en Mórbido es Richard Stanley. El creador de la cinta de culto Hardware y Dust Devil presenta un documental sobre una zona sobrenatural en Francia. Desde extraterrestres hasta fantasmas, L'Hôtel du Monde expone la vida de las personas que viven todo esto como cotidiano. El legendario músico de culto, Simon Boswell, realizador para cineastas como Dario Argento, nos ofrecerá un concierto que incluye música del documental de Richard Stanley. Kuno Becker nos presenta su ópera prima en estreno mundial, Pánico 5 Bravo, una historia de paramédicos que se enfrentan a una terrible situación en la frontera con Estados Unidos. Estos son solo algunos de los invitados internacionales de Mórbido 2013. Te invitamos a entrar a morbidofest.com para conocer a todos y la programación completa. We'll be right back. somos así. Radio Mórbido por Ibero 90.9. Bueno, estamos de regreso en Radio Mórbido. Ya se nos está acabando el programa. Estamos en el último bloque. Y bueno, pues entre el frío y las corundas y demás. Pero bueno, seguimos hablando de películas. Se acaba el programa, pero arranca el festival. Exactamente. Entonces no se pongan tristes, hagan su maleta ya. Y corran. Basta, déjense de tonterías. Es más, cuando acabe el programa, vayan. Es más, no queda en ningún momento más atinada la frase de run, you fool. Porque vamos a tener a Frodo ahí. Yeah. Oye, The House of the Last Things. House una película Things. Gringa muy interesante. Mira, tiene tintes surrealistas la película. No es una película propiamente de terror. No es una película que tenga extrema violencia. Pero sí es una película que sale fuera de los parámetros. Su director, Michael Bartlett, viene a México a presentarla, pero también el actor principal de la película viene. Y viene una chica acompañándolo. Ah, sí, por favor, ya suelta esa información. La verdad, yo... Es sorpresa. No, no ya. Les puedo decir. A ver, resulta que Michael Bartlett parece Michael que viene... Michael Bartlett es el director. Es el director y parece que viene con su acompañante, como suelen ser algunos directores. Y luego resulta que... No. La acompañante con la que viene... También es importante en el mundo del terror. Se los vamos a dejar así. Así. Así. Para que vayan. Para que sepan. Sí, es así como... Es relevante. Gratis ahí. Es una de las muchas sorpresas que vamos a tener dentro del festival. Pero House of the Last Things es una película que arranca, de hecho, el sábado. El sábado es un día muy intenso. A las 11 de la mañana. Inmediatamente después tenemos a Hideo Nakata. Uf, exacto. Presentando The Complex. Yeah. ¿No? Esta nueva... No es la última película que filmó, pero sí es la última 2013, película sí. Que está terminada. Porque la última que filmó todavía la está editando. De hecho, lo sacamos de Tokio para venir a editar esto. Y lo estamos mandando de regreso después de que haya conocido a Royce. Bien, muy bien. Hijo, estamos esperando este encuentro casi épico. Necesito practicar ahí. Entre Roy Sama y Sensei Nakata. Estamos esperando todo lo que voy suele suceder. Voy disfrazado de Sadako. Tú ya viste, Pablo, The Complex, porque la vieron juntos Nakata, San y tú en Gerard Mer. ¿Qué cosa? Y The Complex. The Complex yo no la vi en... ¿En serio? ¿No la viste ya? No, porque venía en japonés con subtítulos en francés. Lo cual era algo complicado, ¿no? Pues la verdad... ¿Para qué, no? ¿Para qué esforzarse si nunca pretendo aprender francés? Compartiste algunas funciones de cine con él y confiesa en cuál se quedaron dormidos juntos. Una película colombiana. ¿En cuál más? Que se llama El Resquicio. ¿Una más, no? ¿En alguna otra? No me acuerdo. ¿No? Bueno, no. Era ¿no? El saque. Sí, saque, no, era el saque seguramente. Oye, bueno, y también decir... Sigue con hay el sábado. Hay que decir que el sábado a la 1:00 p.m. en el Auditorio Colegio Jesuita se presenta Los Avances de Calavera del Montón, un proyecto muy interesante dirigido por Antonio Camarillo, que tiene, digamos que, las complejidades de hacer un documental de la magnitud que lo está haciendo. Sí, está padre, Next. Pero bueno, creo que... Ya vayan y vean, pero Calavera que, del creo Montón que vale mucho increíble. La pena, pero ya, en ese mismo paquete está Sono Profondo, una película argentina, un homenaje al giallo, verdaderamente un trabajo latinoamericano, de la misma manera que se hacían los giallos originales. No se la pierdan, Next. Yo no sabía que iba a ser posible esto, pero otra vez Richard Stanley va a estar como invitado especial en Pátzcuaro y además trae una película súper interesante que se llama El Otro Mundo o... Sí, en francés. El Otro Mundo. Anda, ¿ves? Oh. ¿Para qué no? Yo esa película tengo muchas ganas de verla porque a pesar de que es del 2010, el tema me encanta, ¿no? Esta absorción en un mundo de videojuegos con esta parte de los avatars me parece una propuesta súper interesante. Y creo que va a ser también uno de los highlights del sábado. Mira, dentro del asunto de las experiencias, entramos una vez más con el asunto de Richard Stanley, porque viene Richard Stanley, viene Simon Boswell. Por favor. Y entonces Simon Boswell ha hecho la música de muchas películas de Richard Stanley, pero también de películas de Darío Argento, de películas de Danny Boyle, de Alex de la Iglesia. Nada más. Y de muchos otros directores. Entonces, Richard Stanley va a presentar L'Autre Monde, Y en los créditos finales de la película, Simon Boswell va a tocar con guitarra eléctrica en vivo la música. Y inmediatamente después, mismo día, nos vamos a ligar. Porque hay un concierto de Simon Boswell donde nada más le cambiamos de guitarra, porque va a ser una guitarra acústica, una Gibson con cuerdas de metal, así para que tenga un sonido increíble. ¿Para qué dices eso? Pero, es tu culpa. No, no es mi culpa. De metal. O sea, que tus referentes sean de caja de cereal no es mi culpa. No, estás pensando en un grupo. O sea, yo no ahora entiendo por qué promocionas tantas cosas en las pantallas de esos videoclub. Es por otras razones, ¿no? ¿Sí? Sí, a la amistad. Bueno, profunda. Tendremos un concierto acústico de Simon Boswell tocando todos los scores, todos los temas de estas grandes películas. Y no es ese mismo día, es el domingo. Pero Santa Sangre, para ya hacer como el paquete completo. Por favor. Santa Sangre es una película de Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky no va a estar con nosotros porque él acaba de estar en México hace poco y pues él ya está grande. Es una persona muy mayor. No, sí. Él ya está grande y entonces vino a México al Festival de Morelia, que es un festival pues para gente grande. Entonces pues ya estuvieron los que son grandes ahí juntos. Ya hizo psicomagia y todo ya. Nosotros presentamos Santa Sangre con Adán Jodorowsky. No solo con Adam. Que es el hijo de Alejandro y que es el joven, y como nosotros somos los jóvenes, pues viene Adanovsky a presentar la película con nosotros. Va a estar Blanca Guerra, también, que fue la actriz principal de la película. Va a estar Simon Boswell tocando la música en vivo. Va a estar Sergio Arau, que Sergio Arau fue el que hizo el arte y todos los tatuajes que trae una personaje femenina. De Thelma Tixu. ¿No? Ahí en la película. Y Sergio, en vez de estar firmando autógrafos, va a estar tatuando a gente con plumón. Yeah. Entonces, quien quiera llevarse un tatuaje original de Sergio Arau, puede ir para que Sergio se lo haga en plumón. A los 3 metros está el doctor Beltrán con un bisturí para remover. Sí, para hacer una escarificación. Para remover ese tatuaje y llevárnoslo a la colección de Mórbido. Me parece perfecto. Entonces, y digo, les podemos dar una gratificación. Oye, bueno, para cerrar el sábado, para que nos vamos a ir un poco más rápido para mencionar la mayoría de las películas posibles, Mujer Lobo, una película argentina, también muy interesante. Y ya hablamos de Sharknado, que se presenta el domingo. Y a la 1:00 p.m, en el Teatro Emperador, se presenta Pánico 5 Bravo, premier mundial, para hablar de cosas interesantes que pasan el último día del festival. Y es una película dirigida y protagonizada por Kuno Becker. Sí, Pánico 5 Bravo, se llama Panic 5 Bravo. Panic 5 Bravo. Resulta que 5 Bravo es la clave para herido de bala. Ok. Entonces esta película tiene que ver con unos paramédicos que de pronto reciben una clave 5 Bravo y toman una decisión entre atender y no atender a el herido, y esa decisión va a cambiar el resto de sus vidas. Una película que la verdad a mí me gustó, me sorprendió. Yo no tenía en el radar a Kuno Becker como que pudiera estar en algún Mórbido en alguna vez en su vida. Después de ver esas películas de futbolistas, verdaderamente yo no tenía esperanza de Kuno en lo más mínimo. No, pero sale en CSI de maldito asesino. Y en la de Cinco de Mayo. En Cinco de Mayo me parece que fue un muy buen papel. Ha hecho, ¿no? Ahorita está en Dallas. Está haciendo cosas interesantes. Sin embargo, no había visto yo nunca que tuviera una inclinación o una debilidad o un talento para hacer cosas con sangre. Y esta película, su ópera prima, le quedó muy bien. La verdad, a mí me gustó, y sobre todo, lo más relevante de este asunto es que la película se estrena en Estados Unidos antes que en México para el próximo año. En México se estará estrenando por ahí de marzo y nunca se ha visto en ningún lado. Entonces, nosotros los festivales, siempre este tipo, ¿no?, de películas en estreno mundial con el talento, porque más viene uno a presentarle, viene Dan Robsar y viene parte de del cast. Del cast y del crew. Esto es de lo que se trata los festivales, de tener una experiencia. El tener además una película mexicana el día domingo, el día de nuestra clausura, para poderle enseñar al mundo. Ahora sí que para que vean que nosotros también hacemos películas. Pues me parece muy, muy pertinente marcarla como algo de lo más relevante. Y hay otra mexicana también por ahí el domingo. Bueno, hay muchas cosas pasando el domingo. Estamos hablando como en general de los highlights. Hasta una boda va a haber, yo no voy a decir nada más. Sí, va a haber una boda que vamos a oficiar ahí. Entonces, quien quiera estar invitado. Pablo Guisa va a ser el ministro. Sí, yo nomás les digo que lo más parecido al Papa Pío X de los cuadros de Francis Bacon va a ser Pablo Guisa esa noche. Ahora, después de que yo realice esa boda, pues ya voy a ser del Club de Royce. Claro, que él también realiza bodas. Es exacto, ministro. Pero de la Iglesia del Subgenio. De la Iglesia del Subgenio. Sí. Son otras iglesias. Espero que no haya conflictos. No, yo no quiero hay una problema. Relación tolerancia ecuménica. Religiosa. Sí, tolerancia. Aquí hay libertad, aquí hay libertad de culto y también hay libertad de tránsito. Todo está tranquilo aquí en Pátzcuaro. Exacto, aquí los esperamos. Vengan. Y pues no queda más que decirles que también Gran Piano con el Elijah Wood va a estar ahí. Y va a haber muchas cosas más. Lucha libre, presentaciones de libros. Pero los dejamos con las ganas. www.morbidofest.com. Pueden checar el resto de nuestra programación. Y ahora sí, vámonos con nuestra tradicional canción donde una águila mastica una víbora de coraje de que no fue al Morbido Fest. Yeah, buenas noches. Gracias. Bye. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. De barra de chocolate envuelta en tocino capeado y más recetas musicales con alto contenido calórico. Finca el cerdo. Por Ibero 90.9.